gracias como sempre a Porta Santa, porque sin a súa aportación e a súa amistad das actividades do Facho non serían posibles. No, bueno, alguna alugaría non sala, pero digamos que Porta Santa é a amistad do Facho. E sempre hai que facer un reconocimiento. Entón, hoxe va a falar, está conosco para falar sobre a Galicia moderna do século XX, Lorenzo Fernández Prieto. Fernández Prieto é profesor e doctor de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago, ten unha importante e amplia obra como Labrego Conciencia, Trazo Económica nunha sociedade destruída, Dinamismo Social e Desenvolvemento Económico, O Facenda, Historia con Memoria. Ten dirigido distintos trabalhos de investigación relacionados con a construcción e modernidade de Galicia e movimentos sociales. Tamén é responsable e coordinou varias publicacións como Terra e Progreso, Historia Agraria de Galicia. Ten colaborado con revistas colectivas traballo sobre sociopolítica tras o golpe de Estado 36 a barbarie fascista do franquismo, destacando o aspecto da agricultura, gandeira, economía de guerra, novas orientacións de política agropecuaria para Galicia, guerra civil e franquismo, represión franquista e desarticulación social en Galicia. Esta mellor o máis seguro que se volva a chamar a destrucción da organización societaria campesina. Eu xa falei de abondo e, por lo tanto, de falei que podes estar aquí. Pois moitas grazas polo convite. Pois moitas gracias polo convite para poder ver. Para mí é un honra e un placer estar hoxe aquí, con tantos amigos e tantas amigas, non? Moito agrario, por certo, ainda que estamos no corazón da cidade bella, e eu falarei da Galicia moderna que ven do agro, precisamente. Bueno, de onde vimos todos, non? Todas, casi todos e casi todas. A verdade que privilexio esta palestra e esta tribuna para min. Para mim é unha referencia desde que era un neno o Facho xa escutaba pola radio cando vivía en Ferrol. Sempre tuve ilusión por falar aquí, mirad, por bueno. Así que aquí estou. Justamente, eu creo que o Facho é máis un exemplo desta Galicia moderna da que eu quero falar, non? Unha Galicia que foi moderna cando tiña que ser. É dicir, entre 1990 e 1936. O problema é que cando quere ser moderno, pois, hai outra forma de ser moderno que a pop nos anos 60. O problema é cando se presenta xentas eleccións dicindo que vai modernizar e logo se volve a presentar volvendo a modernizar e pasa a vida modernizando e se supón que sempre estamos atrasados porque se non, non seguiremos modernizando. Hai, por tanto, o que eu quero dar un punto de vista diferente e ademais facer unha crítica do que eu, bueno, do que eu nunca chamei, chamo por primeira vez o atrasismo, que é a conciencia de estar atrasados ainda que non nos temos, ou como dice o meu amigo que está aquí enfrente, o atraso que temos na cabeza pero que non temos a noso alrededor, ¿no? E ese atrasismo pesou bastante na caracterización puntual ou parte dunha caracterización que se fai nos anos 60, cando se vive no atraso e se concibe que estamos atrasados porque somos diferentes e así se codifica, pero se acaba convertindo nunha especie de ideoloxía codificada e cosificada, é dicir, os tempos pasan pero non seguimos atrasados, ¿no? E a verdade que no presente, vivindo como estamos agora ao lado do home máis rico do mundo e da familia máis rica do mundo, pois é difícil pensar que estemos atrasados. Algo falla aí na nosa concepción do pasado, ¿no? E un pouco que os que estudiamos o período anterior a 1936, o que atopamos é que no pasado non había tal atraso. Podemos ter unha memoria, pero non na historia. Podemos ter unha memoria do ano 75, do ano 74, do ano 65, do ano 53, do ano 42, do ano 54 cando elimina a cartilla de racionamento, pero no pasado anterior ao 36 non hai atraso. Eu non me encontro. Empecé a traballar aquí de cuando buscando e o que concluí é que non o encontraba, non o topaba. En fin, o que eu quero precisar que é un diálogo histórico entre o pasado e o presente para redefinir e reinterpretar a altura do que indagamos e conhecemos do pasado, do que entendemos do presente e do que recuperamos do pasado, porque o pasado non existe. Do pasado temos, bueno, estamos no ser dos amigos dos museos e das amigas, supoño, e do pasado temos vestigios, justamente, e o que facemos é reinterpretar o que esos vestigios queren decir, o que esos restos queren decir, ¿no? E se supón que os historiadores, non só, todo o mundo lle dá sentido ao pasado, pero os historiadores e historiadoras nos dedicamos, digamos, profesionalmente a ese asunto. Algúns historiadores se dedican despois a facer fotografías ou outras cousas, pero hai de todo, non? O decía mirando para Xuxo, que está por ali, e que tamén é historiador, pero fai fotografías con ollos de historiador, non? E digamos que hai unha versión do pasado galego que é a versión dun fracaso colectivo, que empeza no Medullo e acaba na Guerra Civil ou nas últimas eleccións, onde nunca sabe o que queremos, ou o que queren algúns, sabe o que queren outros, claro. Pero esa historia do fracaso colectivo eu creo que se comparece mal co éxito como aspiración e como realidade, e justamente dese éxito no pasado é do que eu quero falar hoxe. Para entender que houve unha Galicia moderna no tempo que podía ser moderna, hai que coñecer a Sanxera da historiografía, que leva moito tempo traballando nese asunto. Hai que recoñecer o acelerado do cambio dos últimos anos das nosas vidas e hai que cuestionar algúns tópicos ben asentados. Do ano 75 a hoxe cambiamos completamente. Pasamos de ser dos tercios rurais a ser dos tercios urbanos, pasamos de traballar en actividades non agrarias a inmensa maioría, a actividade, máis da mitade, a traballar en actividades agrarias, ou non agrarias, perdón, a inmensa maioría. Non quero aburrirvos, simplemente quero darvos a idea de todo o que se leva traballado sobre este asunto e que non conocemos, porque non está divulgado, porque hai especialistas ou o que sexa, non? Pero incluso do punto de vista da historia ambiental, David Soto, que fixo atese conmigo e que xe profesor en Sevilla, analizou en términos de biomasa, que é unha forma bastante, digamos, interesante e moderna de entenderlo, ese cambio, non? Que vemos aí? Pois vemos unha cousa moi sinxela, resumindo, que hai menos pastos e matorrales artificiais, menos mato e máis madeira, por lo tanto menos posibilidades de fertilización orgánica. Calquera que recordo como era o monte rural, que lle pregunto a seus pais, sabe que lo de que os montes estaban limpos, se recolleu estrumes, se facía esterco, etc. etc. ¿no? Ainda que non queiramos recordarlo, porque somos un pouco desertores do esterco e do arado, ¿no? Hai menos patacas, menos cereais, menos horta, menos froiteiras, menos policultivo, por lo tanto, que se o decimos en términos de menos biodiversidade, e queda moito máis moderno, precisamente, non? E calquera colle informes e dice, bueno, que hai que acrecentar outra vez ou recuperar a biodiversidade. Pois a biodiversidade era o que chamamos, como veremos, policultivo. Hai menos reutilización e menos uso para a alimentación humana, nós non somos soberanos en términos de alimentación, ainda que creamos que producimos moito, ainda que produzamos leite para 15 millóns de persoas, non? Pero que non somos 15 millóns de persoas. E hai, digamos, un cambio da producción de biomasa cara ás materias primas, fundamentalmente. Bueno, todo isto ten que ver tamén con mudanzas de 40 anos antes, ¿no? Estas, as que acabamos de ver, eran dos últimos 40 anos, e estas son dos 40 anos anteriores, es decir, entre o 40 e o 59, e en realidad ata o 80 ou 75. E tamén entre Eduardo Rico e David Soto teñen explicado bastante ben algo que nos seguimos preguntando cada pouco, que é por que arde o monte. Pois arde o monte porque hai demasiada madeira e está abandonado, e porque isto é produto dunha política de matriz fascista, como todas as políticas autárquicas intervencionistas que se fan desde Portugal hasta Xapón, e que aquí, claro, duran máis porque ali cambiaron a partir do 45 e aquí seguiron, ¿no? E esa política ten que ver coa forestalización absoluta, é dicir, eliminar os montes de veciños, as cabras, as ovellas, todo que non é árbol, donde debe de haber árbol según determinado tipo de ideoloxía que é tecnocrática e que ademais é intervencionista, ¿no? En fin, eu creo que esta gráfica é suficientemente significativa do que pasa entre o ano 41 e o ano 83 e como se produce a forestalización absoluta dos montes galegos. Si cando vexa unha foto anterior a 1936 e vexa unha paisaxe, fíxense sempre que non hai árbores, hai moi poucas árbores. As árbores da paisaxe son pequenos, por eso seguimos falando de devesas, ¿no? de iglesias que están defendidas y siempre son espacios de monte manejados desde antiguo para producir calor vegetal, etcétera, etcétera. Tópicos a cuestionar relacionados con ese atrasismo lo que falaba agora, ¿no? Pues que o agro galego, por ejemplo, é a fonte principal de atraso, pues veremos que non é verdade. Que os labregos e as labregas non sabían practicar o seu oficio, que é unha idea que se estende na lógica tecnocrática justamente das políticas intervencionistas do franquismo e do propio fascismo, e no caso español e no caso galego de unha forma moito máis contundente durante moito máis tempo, ¿no? En fin, é imposible decir isto en Francia ou incluso en Alemania ou incluso en Italia, ¿no? Non había ninguén que fora capaz de asumir que a xente non sabía practicar o seu oficio, senón que había que negociar con eles si se quería cambiar. Aquí non. Os encoros, a expropiación de montes de veciños, a forestalización absoluta, non se fixo con ningún tipo de negociación, como é ben sabido, e hai memoria de eso, ¿no? A idea de que a sociedade galega en xeral, a rural en particular, é reacia aos cambios de innovación e o progreso no século XIX, a idea de progreso do XIX, ou a modernización na segunda mitad do século XX, é unha idea que non se compadece coa realidade, ¿no? Ou a idea de que Galicia non é burguesía, unha idea que, en fin, cando pasea por a Coruña non pode entender, ou cando pasea por Vigo, ou cando pasea por Monforte, ou por Ribaceo, ou por Noia, ¿no? Non é... Pero esta é unha idea que, suficiente, sempre se falou de que en Galicia había un problema coa burguesía, que non había burguesía. Destruir o atrasismo, isto que chamou xa atrasismo, que é un invento, pero temos dereito a inventar palabras, é unha necesidade do presente. Fundamentalmente por unha razón, porque reapreciar o agro é fundamental para pensar nun futuro sustentable. E isto é algo que nos dicen os cumbres do clima, os programas da Unión Europea e todo o que queiramos buscar e decir. Por lo tanto, o que quero decir con isto é que recuperar un pasado diferente ten que ver co futuro, non solamente co pasado. E recuperar o aprecio polo noso pasado agrario, que é o de todos nós, ten que ver con iso tamén. Hai outro pasado e outra memoria, por lo tanto, non? En que a memoria non se curta, o pasado é moito máis longo que a nosa memoria. Un pasado que ten que ver coa revolución agrícola do século XVIII, si, esa que estudiamos para Inglaterra, que aquí tamén se produce. Por certo, está demostrado isto desde o ano 73, en que un profesor de Historia Moderna fixo unha tese sobre os salmés, ¿no? E que nos deu clase a algúns dos que estamos aquí. E ali xa quedaba claro aquelo, outra cosa que había que entender. Houve unha perfección desa agricultura orgánica intensiva ao longo do século XIX e houve unha agricultura innovadora coa incorporación da ciencia na segunda, na onda da segunda industrialización, justamente nese período que chamamos a Galicia moderna. E todo isto para que? Para poder entender o que non entendemos. Pois para poder entender, por exemplo, porque si sempre faco a mesma pregunta, pero a vostedes non vou facer, que levanten a mano os que son propietarios ou van herdar de fincas rústicas, tendo en conta que somos 1.700.000 galegos e galegas, pois aquí serán pois, as tres cuartas partes, máis ou menos, ¿no? Claro, eso é por alguna razón, é producto dun proceso histórico. Somos propietarios de terras, todos e todas nós, na nosa imensa maioria, ou vamos herdadas, que é o que eu digo aos meus alumnos, que nunca levantan a mano, e que pregunto, se van herdar, entón levantan, ¿no? E son conscientes de que iso é así. Pois hai que entender, ainda que hai un libro que se chama A propiedade de Rangalicia do ano 82, feito por Ramón Villares, non, iso non quer dizer que entenderamos, ¿no? O que entenderamos que significa isto respecto ao que somos hoxe. O agrarismo como movimento sociopolítico e cultural, que tamén está moi conocido e estudiado, e sin embargo tampouco incorporamos, entendo eu, na lógica desa modernidade anterior á guerra civil. O a pegada da emigración, un tema sempre espiñento, porque parece que sigue, non se sabe se é boa ou é mala, cuestión que xa se discutía a principio do século XX. O a construcción do galeguismo como algo popular, popular, ou populista incluso, el labrego tamén, ¿no? Porque se non había máis que labrego, se esos eran os que votaban, como iba a ser o galeguismo, se non, por moito que os que os definiran foran fidalgos, e non todos o eran, ¿no? Ou un desenvolvemento industrial centrado na terra e no mar, que xa demostrou xa encarnado desde o ano 1880, existe, se desenvolve, e claro, o que nos permite ver esas... Logo vemos as latas de conservas preciosas, ¿no? Modernistas, diseñadas, que ponen vivo España. E a veces, aquela xente, en 1900 xa se falaba desde Vigo para o mundo entero. Bueno, pues eso, está hablando de un proceso industrial, por lo tanto tenga que haber una burguesía. Ahí ya está localizado. En fin, ese proceso de mudanza de obra galego se enmarca en tres grandes procesos universales, que son a revolución do século XVIII do mixed farming, que si lo decimos en inglés parece mucho más importante, pero que no fondo lo mismo que facemos aquí co toxo, os nabos e o esterco, né? É eso. Solo que en galego son de outra forma que se dimos tablet, etc. A Galicia moderna de 1990-30, con a aplicación da xenética, dos medios híbridos, da química, do motor de explosión, como veremos, e a Revolución Verde, que é moi diferente posterior a 1950, que busca superar a agricultura orgánica, que é un modelo universalizante, que busca a hiperespecialización e a intensificación, e que vai depender fundamentalmente das energías non renovables, que diríamos hoxe, ¿no? Do petróleo, que vai ser moito máis dependente das explotacións. E é un modelo que ademais en unha dictadura aplícase de unha forma non negociada. E de iso é o que temos de memoria, non do outro, nin do outro. Pero sabemos que o biopataca son chave, non? Son chave para ese mixed farming. Esas plantas americanas son as que nos deron de comer e as que nos convertiron en ricos. Ricos domésticamente, ricos para producir que hoxe temos un problema que non temos fillos, seca, non? E hasta facer fillos ou ter fillos é un instrumento para unha campaña electoral. Bueno, pois efectivamente, se alguén tiña moitos fillos en términos relativos no conxunto de Europa do século XVIII, era Galicia, porque tiña moita capacidade para producilos, porque tiña moita capacidade para mantelos, gracias ao millo e a pataca, cosa que sabemos por certo de moito tempo. E algunhas cousas sabemos deso, que cando vamos ao Obradoiro, eu non sei que ven vostedes, pero eu vexo millo e pataca. Isto é millo e pataca. Isto son rentas da terra da xente que traballaba e lle pagaba a Igrexa de Santiago ou o arzobispo Araxón. Por iso son os edificios máis importantes e máis chamativos, e o Pazo de Xelmir é moito máis pequeniño, o románico ali, ou incluso o rectorado, non? Se outra cousa o Hospital Real, pero é porque os reis querían deixar unha marca tamén, non? Traían esos cantos tamén, por decirlo de alguma forma. Os hórreos. Claro, isto sempre utilizo para explicarlo, porque sin, a xente non ten hórreos. A xente non ten hórreos e non ten nada que guardar. Si solo paga rendas e non se queda con nada, para que quere o hórreo? Ese é o hórreo, porque se hai outro día un papelinho no Obradoiro que decía o máis grande hórreo do mundo, hórreo de Carnota. Veña a facer unha visita a Fistarra, le vamos a ver. Claro, pero este hórreo é do cura, ¿no? Non é da casa máis importante de Carnota, é do cura. E é moi grande porque cobra rendas. Pero a partir de un determinado momento tamén hai hórreos, e moitos hórreos, por exemplo, con barro, máis pequenos, e xa moi pronto, ou estes hórreos inmensos, isto é na Mariña, en Vila da Ide, que é un lugar da parroquia de San Cosme de Barreiros, que hai uns hórreos do século XVIII así de grandes. Son os hórreos de Mondoñedo de tres pisos. Moito hai que meter aí, eh? Teñen bodega, celeiro, tulla, horro, de todo. A dimensión do horro nos está falando da riqueza da casa. Moito máis, claro, se temos mentalidade de fidalga, o importante é a solaina, o palomar, e estas cousas. Se temos mentalidade de labrega, miramos para o horro e sabemos se a casa é rico ou é pobre. Outros son adornos, ¿no? E a parte sabemos se produce ou vende renta. E as rentas poden se perder, por iso todos somos propietarios, ¿no? A Galicia moderna ten imaxes de contrastes, inevitablemente, non? E hai unha tendencia a entender o mundo contemporáneo, rural, desde esta imaxe que é un registro culto, etnográfico, museístico, o arado romano, o atraso, o rapaciño que tira dos bois ou das vacas neste caso, o home que puxa o arado, e esta imaxe é verdadeira, pero é verdadeira para toda Europa, non solamente para Galicia, pero esta tamén é verdadeira, pero esta non se identifica. Esta identifica a xente popularmente, a memoria da malla deu lugar ás festas da malla, e a xente en moitas parroquias, en Meira, foi das primeiras, depois no Valadouro, empezaron a volver a labrar o trigo para poder facer a malla, para poder facer a festa. Claro, pero pense por un momento que significa o ritmo de traballo dunha malla que moitos de vostedes coñecen. E compárenlo con unha carga de producción industrial. Non hai tanta diferencia, ¿no? E además hai que saber como funciona o motor de explosión en moitos casos. E alguén ten que saber deso. E ten que haber gasolina, ou gasóleo, ou petróleo. E eso, cada vez que isto se plantexe, todo o mundo dice, bueno, pero as máquinas de mallar chegan nos anos 60, nos anos 50. No. As máquinas de mallar más o menos hay una por parroquia, unas 3.000 en Galicia, no, en 1929, ¿no? Y además están vendidas y hay 17 que hicieron muchos cartos vendiendo máquinas de mallar y aragos. Lo que pasa es que eso no está en el registro oculto, ni histórico, ni etnográfico, y en cambio está en el registro popular. Por eso se entran en festas de malla sin que ya se organice ningún sector de eventos culturales, digamos, ¿no? No a largo plazo, donde se ve, digamos, y las grandes cifras, donde se ve ese dinamismo, ¿no? O esa evolución, o esa construcción de atraso más reciente, cuando vemos el papel de la población galega respecto a española y cómo evoluciona desde el siglo XVIII hasta prácticamente hoy. Pero que significamos lo conjunto estatal. Y cuando empezamos a desear de significar, también lo vemos aquí. No aquí, curiosamente, a pesar de la inmigración. Y si vemos el término de producción, y esto está feito con datos, en fin, de todos estos autores y algunos otros, vemos pues un crecimiento bastante significativo en términos proporcionales, que significa que ocupamos un papel en el conjunto de producción estatal que tiene que ver justamente con esa industrialización que no hubo y esa burguesía que tampoco había. Y ese desenvolvimiento agrario, fundamentalmente, que pasamos o que nos pasa ese Pacífico. No voy a entrar aquí, pero yo preguntaría, y esto no me quiero extender, preguntaría a ustedes qué es lo que ven aquí, porque cada uno puede ver cosas distintas y las ve, y las cifras, igual que los textos tremendo que le ponen, se pueden interpretar de muchas formas, ¿no? Pero digamos que aquí vemos que la evolución posterior a la guerra contó los procesos de desenvolvimiento previos. Eso es algo posterior a la guerra, no anterior. Y que después de los 60 se acelera la caída demográfica. Y que a raíz de los atrasos son recientes. Y por tanto, la conciencia y la memoria de atraso también. Y que esa conciencia de atraso, y esta es una conclusión historiográfica, falla esquecer o pasado anterior al 36. ¿Perdón? ¿Es el porcentaje? Sí. Aquí está indicado. La migración, una de las grandes causas de nuestro atraso. Bueno, la migración tiene un comportamiento bien diferente antes y después también de la guerra. Y la lógica de la migración, después de la crisis del 29, la gente se dice, bueno, que después de la crisis del 29, claro, hay mucho retorno. Y antes de la crisis del 29 hay mucho retorno. Y si no, ¿de dónde venían las casas de indianos, de García Naveira, las escolas? ¿De dónde ven todo eso? Mucho antes de la crisis del 29. Claro que había retorno. Además, en fin, algún día tendré que escribirlo, pero inventamos a morriña para que los que se fueron sigan pendientes de nos. Somos así de crueles. Y conseguimos, ¿no? Es decir, marchaban pero volvían, y tenían que volver, y daban cartas, y mandaban cartas constantemente, ¿no? Pero el comportamiento después de la guerra era diferente, muy diferente. Y además es una migración distinta, y una migración europea, y una migración con otras lógicas, ¿no? Hay de que tienen lógicas anteriores, y a veces eso nos confunde, porque si se va al centro galego de Zúrich, y en Londres, pues parece como el centro galego de Buenos Aires, pero no es lo mismo, es distinto. En el que no hay un sitio de la Muñeira. Digamos que en Galicia hubo emigración, no tiempo de emigración. Cuando emigraban los polacos, los daneses, los suecos, los escoceses, los italianos. La cuestión siempre es la misma: ¿por qué emigra a gente? ¿Emigra porque es pobre o porque sobra y puede pagar a pasaje? Hay pocos que emigran y pocos que no emigran. En fin, aquella bella idea de Castelao, que también utiliza la folia, de que los galegos no protestan, emigran, hay que contextualizarla y hay que entenderla en su momento, ¿no? Porque tampoco el protestó y emigró, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Y gracias a lo que emigraron muchos, protestamos más, ¿no? No hablemos de, en fin, de todos los que fueron diputados, de todos los que vinieron de América, para inventar, ¿no? Inventaron todos los que vinieron de América, todo. La bandera, el himno, todo. Parte de los ilustres, de la academia. Y luego, por otra parte, hay una idea que a mí me gusta mucho destacar para poder entender por qué había malladores en las aldeas galegas en 1925. Y es que la gente, para tener una ciudad, no tenía que ir a Coruña. Para aprender, o que se aprendía en una ciudad, no tenía por qué ir a Madrid. De hecho, a Madrid solamente iban las élites, ¿no? La gente volvía de Nueva York, de Habana, de Buenos Aires, de Montevideo, conociendo, pues, con muchos conocimientos tecnológicos, asociativos, culturales, sindicales, que lo vuelvo a aplicar aquí. Porque además la migración era anduriña, y esto son ellos, supongo, ¿no? Las ciudades, los nuestros devanceros eran estas, ¿no? Y allí conocieron la modernidad, allí conocieron el mundo urbano, y allí conocieron la segunda revolución industrial también. también la podían conocer por el puerto de La Coruña, por el puerto de Ferrol, por el puerto de Vigo, ¿no? Digo, a mayores. Claro, es decir, no hay grandes ciudades en Galicia, pero hay grandes ciudades de los galegos y las galegas, que son dos cosas distintas. Si lo pensamos en términos de espacialidad diferencial, ¿no? Si lo pensamos en términos unilineales, ¿no? De que solo podemos ir a Madrid a volver en AVE, pues entonces, sí. De feito, si se fixa, incluso internamente, hasta a Guerra Civil medrou a vez a poboación urbana e a poboación rural. Non é incompatible, non ten por que serlo, non era en ningún sitio. Esa idea de incompatibilidade que se medrou unha non medrou outra non é verdade. En fin, tampouco me quero deter aquí. E a América viña moitas cousas, moitos cambios culturais. Se pasa da Bayuca á taberna e a... e da tenda ou trabarinos, e non falemos da música, porque se falamos da música entón sí que entende moito mellor todo isto. Tú dixo moitas veces Manolo Rivas, ¿no?, que nacimos para bailar cumbia, guaracha, chachachá, e onde aprendimos eso? Onde aprendimos a traballar con máquina de mallar? E onde aprendimos sindicalismo, ¿no? Ahora, efectivamente, Galicia mirouse porque houve un gran éxito, como dixen ao principio, desde o século XVIII, gracias ao millo pataca, que además de dar para fazer obradoiro, daba para alimentar a xente e para que aumentara o tamaño dos fogares e para que houbera máis xente. Pero claro, cando caceche todas as fillas e xa mandache un fillo pa cura, e que faz con todos os demais cando xa non poden traballar? Hai que darles unha salida, e esa salida é o mercado mundial de man de obra, si se quere decir nestes términos tan tecnocráticos. Desde o mercado mundial de man de obra tamén participou a isto. Por que? Pois porque a agricultura é unha agricultura moi rica, como se ve aquí tamén, e sobre todo dando 1900 a 1930, centrándonos xa no período que falamos, os incrementos de producción e productividade foron espectaculares, e verémoslo despois en comparación co conxunto español, ¿no? E non quero detarme, pero creo que a reducción de activos masculinos, incluso a reducción de superficie agrícola, me sale un dato raro, e o incremento de producción é o que deixa, non sei se pasando rápido, bastante en evidencia o asunto. ¿Por qué? Pues efectivamente, porque aquel policultivo gandería, tan biodiverso, ¿no?, desde la revolución del século XVIII, te permite alimentar más gando, y eso es fundamental. No porque nos comamos o gando, ¿no?, nos comemos o gando miedo, comemos porcos, no comemos vacas, ni los daneses ni los holandeses, ¿no? Producen margarina y producen gando para o mercado británico, igual que nos. Nós non producimos margarina, producimos algún queixo e producimos algo de manteiga e sobre todo gando. Pero ter moito gando permite ter moito esterco, e ter moito esterco permite fertilizar. E si se antes da cross era chave, era a clave das noces, a chave das noces era a fertilización. E unhas rotacións moi complexas e un traballo como se fora un xardín. Galicia era como un xardín. É dicir, traballar o millo significa labrar, significa sementar, mondar, azucar, hay que estar siempre encima de él, ¿no? Siempre. Y es un trabajo constante, y por eso también se incorporan las mujeres, se incorporan los niños, se incorporan los bellos, hay trabajo para todos. Y ainda hay gente que tiene que marchar. En fin, aquí hay especializaciones diferentes también, son fotos de épocas diferentes. Esto es una foto de los años 60, de la Revista Sacra, esto es una foto relativamente actual, esto es una foto muy actual. Bueno, salió bastante bien, me fixen desde un coche en marcha, pero bueno, era pouco cando hubo cos alumnos ao Courel, pero vese justamente esa nova agricultura gandeira, pero non é Asturias, sempre dicen, non é que en Asturias, aquí tamén podemos. De onde ven ese enorme crecemento da productividade dunha agricultura que xa era complexa, rica, intensiva? Pois ben, entre outras cousas, bueno, por aquí hai xente de Madredondo, ven, entre outras cousas, por exemplo, da granxa experimental na Coruña, ¿no?, a granxa famosa de Monelos. Pero que a granxa de Monelos non era un punto, era o centro dunha rede que estaba feita por todo o territorio, onde había moitas máis granxas experimentais, estacións de agricultura e campos de experimentación vinculados a ela, con peritos, etc. É dicir, hai unha política estatal, e hai unha política que aquí se defende e se negocia a cambio do voto, ¿no? Eso que chamamos a veces caciquismo, a veces estamos un pouco confundidos con eso, ¿no? Tamén o decir a este lado, é o cacique fai o que di o paisano, o paisano fai o que di o cacique. Ten unha viñeta bastante interesante sobre isto. Claro, si entendemos así, entendemos cosas que nunca habíamos colocado en nuestro sitio, ¿no? Que había tenido una mundo como una especie de anécdota. O sea, había un hombre muy listo, muy listo, muy listo, que fue de Estados Unidos y trouxe los maíces híbridos. Y ya está. Pero claro, veo 1921, veo directamente de donde se diseñaron y se produjeron y se obtuvieron, montó la misión biológica, fue él que nos introdujo en Europa, fue él lo que aprendió los italianos, los ingleses, los franceses, los portugueses. Y no es una anécdota, digamos, a punta de lanza de algo que fue realmente relativamente importante, pero muy importante después de la Segunda Guerra Mundial, como director de la misión biológica en aquel momento. El éxito agrario tiene que ver, por lo tanto, con la capacidad para incorporar innovaciones, pero las innovaciones no se incorporan solas, incorporanse también porque hay instrumentos para incorporarlas. Las políticas tecnológicas no nacieron antes, nacieron hace muchísimo tiempo, ¿no? Y el empeño de hacer difusión de innovaciones es algo que hacemos estados desde el siglo XIX, pero desde finales del siglo XIX mucho más, porque hay una gran crisis agraria que mueve a todos los estados europeos a... Aquí siempre hablamos de Costa, ¿no? Y parece que el único que estudió fue Joaquín Costa, que era un aragonés, ainda que a los señores aragoneses no les gusta, bastante despistado, que solo falaba de lo que los galegos definían, los galegos de aquella época, sobre todo los galegos, definían como la política acuática. Parece que la única política agraria era la política acuática, ¿no? Y aquí no, la política acuática no nos interesaba. Necesitamos otro tipo de políticas, que también se dijeron, que eran de innovación biológica y de innovación mecánica. Y se generaron instrumentos para difundirlas y para avanzarlas. Es una razón porque había intereses. Esto era Far West, igual que Far West. Y también se hacían las feiras en el ferrocarril, y se hacían las feiras justamente para embarcar. Hoxe é martes, hoxe son a San Lucas, ¿no? A San Lucas, o feira de Monterroso, son feiras do século XVIII, do século XVII. Serán feiras de gado fundamentales, primeiro de cabalos, despois de vacas, pero que esa, digamos, se siguen mantendo como vestigios tamén, pero representan algo moi profundo, moi antigo, ¿no? E hai un mercado bandeira desde final do século XIX, que veremos agora, que foi o que nos deu de comer a todos e que sobre o millo e a pataca, digamos, enriqueceu as casas. Un mercado que a final do século XIX chegou a ser o mercado galego, digamos, o que exportaba Galicia e Inglaterra era aproximadamente nun momento, nun punto, nada máis, porque Dinamarca foi moito máis, o 90% que exportaba era Dinamarca. É dicir, que cando Castelar e seus compañeiros e compañeras collendo o modelo de Dinamarca non estaban pensando nun soño real, estaban falando de como funcionaban as cousas realmente, de un tipo de economía agraria exportadora, de gando, que permitía outros desenvolvementos como ocurrió en Dinamarca y que aquí también eran posibles, como estaba ocurriendo antes del año 36. La capacidad de país para pasar de un mercado do mercado inglés, cuando se corta por la crisis secular, a un mercado interno español, perfectamente de carco ferrocarril, por supuesto, pero lo único que podemos hacer es ferrocarril, porque antes o gando iba andando si hacía falta, ¿no? Igual que o peixe no necesitaba ferrocarril, iba con camionetas desde La Coruña, desde Ribadeo, desde Malpico, desde fuera, ¿no? Y claro que había redes y había riqueza alrededor de eso, y había además todo un mercado de inputs y toda una red, en fin, que en Coruña Torres y Sáez era un elemento central, pero esta red, aquí está Torres y Sáez, digamos esto, ¿no? Esta red de venta de arados a Julia, da Casa Julia, ¿no? Solo la Casa Julia nació en Madrid de Lugo, y ellos tenían ordenados pues todos los seus vendedores, bueno, sí, efectivamente, gente como Valente, por ejemplo, un poeta. ¿De dónde sale un poeta tan poeta como Valente? Pues de ser hijo de un vendedor de arados a Julia, ¿no? Porque alguien nos compraba, alguien tenía cartas para comprarlo. Y esto no es una cosa de ontem, en los años 50, una cosa de los años 30, 20 y 20. Y también, efectivamente, que hay una foto de la granja agrícola de Coruña, del director del programa de Robredo, que impulsaba y traía los arados para que os viesen. No era fácil gastar tanto dinero en un rabo tan grande, ¿no? Estos arados conocenos, ¿no? Todo el mundo los conoce. Porque, ainda que los etnógrafos busquen el arado de Pau, hay gente que arado musealiza. ¿Qué arado hay en los chalés? Nas casas de labranza, claro, son chalés. Este arado. ¿Por qué? Porque costó muchos cartos, porque hay mucha memoria de él, y porque cuando un pregunta o que usó, digamos, a memoria e sacou moito traballo do lombo. O sea, foi caro, foi moi aproveitado, deu-nos moita ganancia, aforrou-nos moito traballo, e a xente non o tira. Non o tira, o musealiza, o convierte nun vestixo da súa memoria colectiva. En fin, aquí traes, por exemplo, un agrado destes recuperar, ¿no? Y a referencia a Julia, que todos ustedes na cabeza seguramente, a cementadora de maíz, a máquina de mallar, que tamén vendía a Julia, pero non era, digamos, o seu producto máis interesante. Esto para ilustrar a posición galega no crecemento da producción e da productividade agraria no primeiro tercio do século, entre 1900 e 1930, a posición galega respecto do resto de comunidades autónomas españolas actuales, ¿no? Yo creo que a evidencia está en medio español y está en posición agraria. Producto agrario por activos agrarios masculinos, producto agrícola por superficie cultivada. Eso sería un poco más baixo porque no siempre se tenía en contra de mujeres, pero bueno, que aquí son muy importantes. Producción agraria por superficie productiva. Bueno, pero vamos a ir avanzando un poco más para poder hablar después. Falamos dunha Galicia que para vela moderna temos que vela en sí mesma. Eles víanse modernos, pero sin complexos. O sea, cando unha revista se chama Galicia Moderna e pon unha muller coa cesta e descalza, é que non ten complexos. Hoxe, si vemos isto, veremos Galicia atrasada, ¿no? Mira como mirade ben como é a mullerilla vestida, ¿eh? Bueno, pois eles víanse así, e veremos en que punto se vien así, ¿no? As sociedades de instrucción americanas que permitiron precisamente mellor na escolarización dan mulleres, porque os homes, e iso é unha característica de Galicia, hai unha alfabetización diferencial moi curiosa, moi interesante. Como emigraban máis os homes eran máis educados. As escolas de Ferrado, as primeiras escolas, había unha enorme diferencia entre a alfabetización masculina e a femenina. Xustamente os emigrantes, na medida que colocan escolas por todas partes, miradas e pensadas en elas, se trae de nenos e de nenas, non son escolas solo de homens, ¿no? Son escolas para os homens. E aquí tenéis un pouco, isto está sacado en 2006, que estudou bastante ben, como outras cousas, o número de sociedades dedicadas á instrucción por concellos tamén no primeiro tercio do século. É certo que en Ourense, por exemplo, hai, digamos, máis abandono neste sentido, por razóns que non se lo voy a explicar, pero vamos a ver unha extensión polo territorio bastante significativa. Mudan tamén a forma de sociabilidade. Isto non é nada extraordinario, isto é que montaron un casino no medio dunhas veigas de millo, como montaron en toda Galicia, e fixeron unha sociedade por accións, e en 1929, esta é a miña parroquia, para que vean tamén de por aquí cerca, de outra Santalla, eu sou socio dese círculo ainda, como foi meu pai, ou miña mãe, meu avó que naceu na Habana. E a xente iba e viña, é dicir, na comarca de Leo de Ribadeo normalmente anunciaban da seguinte forma a partir dos anos desde que nace, que está feito por Paco Lanza a partir do ano 2009, e sempre anuncia que empeza a temporada, chegan os habaneros. Non é que viñeran todos os anos, pero todos os anos, a partir de maio, chegaban os que viñan da Habana, ¿no? Insisto, non viñan todos os anos que non viñan en avión, pero viñan alguén da familia ou viña o grupo que viña aquel ano, ¿no? Pero o que máis me interesa é que se fixe en como representan o mundo estes labregos emigrados en Cuba. Porque isto é, digamos, o boletín da acción, ¿no? O recibo que che dan cando pagas para construir esa sociedade a partir do ano 15 que empezan a facela. Creo que se ve bastante ben, ¿no? No medio está Cuba, ¿no? Perfectamente definida, porque Cuba é Cuba. Cuba é donde están. Cuba é o que lle dá riqueza. A riqueza que está aquí. A sabiduría, o conocimiento. Pero por encima de Cuba está a devesa. Non é que foran nacionalistas, nin galeguistas. Non sei se o eran ou non. Non me consta. Pero eles escribieron galego. E non había tampouco servicio de organización lingüística. Nin nada de eso. E además escribían e poñan Galicia. O sea, igual que poñan, vosotros poñan Vigo, España, e se poñan a devesa, Galicia. E poñan alrededor algo moi importante, que rompe outro mito dos que temos, que a parroquia a unidade é fundamental. Non, ese foi para os que estudiaron no seminario. Os galeguistas todos estudiaron no seminario, pero a unidade fundamental non era a parroquia, porque os montes non son das parroquias. O espacio de manexo agrario non é a parroquia, é o lugar, é a comunidade. E as comunidades son estas, que por exemplo tamén tiñan o nome sin galego, a Pedreira, Vila, Vilandrí, San Chillao, Vila San Ramón, Vila Huiz, que era niña, Zet Ringlo, Vila Framil. Y luego pintan Galicia, pero ni siquiera pintan Europa, ni siquiera pintan la península ibérica, ni siquiera pintan España. Bueno, porque no les cabía, puede ser. Pero lo cierto es que esta representación que tienen, y esto que quieren, sociedad, educación e instrucción, esos son los fines. Y los tienen clarísimos, en una línea, ningún rollo. Mucho más rollo son lo que estoy dando yo. Modernidade tamén na actividade sociopolítica. Isto é unha organización do primeiro de Mayo en Ribadeu, na, en fin, está igual que está hoxe, este o cantón, a Plaza do Campo, a Casa de Arango. Son modernos, claro que sí, son tan modernos que, en fin, había unha bandeira galega, bandeira republicana, as vermelhas, e sabían que vivían nun mundo onde o fascismo estaba. Bueno, algúns dos líderes do socialismo coruñés, por certo, veñen de aquí, son algúns araos da Lexía, ¿no? José García García, devolveron despois da... era un Ribadeo. É dicir, isto é unha vila do norte de Lugo, pero isto é a Praia de San Amaro. E estes modernos de aquí son todos anarquistas. Este do fondo Villaverde, Villaverde está por aí, ademais, non sei moi ben onde, tamén está por aí vestido. En fin, son adonis, eles e elas. Isto é modernidade en estado puro. Modernidade de clase obreira. A actividade sociopolítica chega a todas partes. Isto é unha bandeira que todavía se conserva, dunha sociedade agraria de tendencia socialista da época dos anos 20 e 30, e move tamén cerca de Ribadeo. A Unión de Tobedra, que ten os mesmos fins que a sociedade circulaba na Rúa de Devesa, saben o que queren, saben do que falan, saben, falan do progreso agrario, tamén industrial, pero tamén do agrario, e saben o que buscan. Por certo, a sociedade de migración pode ser micro, pode ser parroquiais, de lugares ou de dous concellos, como ocurre aquí. Por que de dous concellos? Porque no fondo é Valdaulla, non é Teo de Vedra, é Valdaulla, e curiosamente son os de Teo, pero os do Val, non son os de Teo da montaña, os que participan desta sociedade, ¿no? Bueno, este é un dato que a veces non poño, pero simplemente para os que creen que a modernidade sempre vende a clase obreira exclusivamente, pois efectivamente a presencia de sociedades operarias en Galicia acrecentase paulatinamente, moito máis na República, pero a República é a segunda, antes houve a primeira, e antes da República tamén había procesos de democratización e de politización bastante intensos, ¿no? Como se ve aquí. E aquí o mesmo, desde o punto de vista do número de sociedades operarias, digamos, de traballadores manuais, ¿no? Que en algún caso se confundían, claro, porque os canteiros que eran? Eran traballadores manuais, pero logo, cando non facían casas, tiñan a súa labranza. Por eso o xente nos anos 20 tuvo que modificar os estatutos, porque como eran propietarios dos medios de producción, como canteiros e como labregos, non podían ingresar da UGT, a pesar de que eles eran socialistas e eran os primeiros, ¿no? Quiere decir que esa distancia entre o rural e o urbano e entre o operario e o non operario, en fin, o mércoles pasado fixéronse 100 anos da matanza de Cans, das mortes de Cans no Porto do Son, e foron, digamos, os que movilizaron aquelo contra unha cuestión impositiva, eran unha sociedade agraria e unha sociedade obreira, unha do Son e a Liga Agraria de Nerva, ¿no? Al final siento que o que defende o que defendía eran os seus intereses, ¿no? Son cuestións ideológicas. Bueno, e para ir rematando, a cuestión é que a mocidade entón víase moderna. E Maruxa Mallo, que algo ten que ver co que faremos ano que ven no Día de las Galegas, por fin, víase moderna. Pintaba moderna e era moderna. Este era un álbum de Lugo. Pero ela vía a Lugo así. Porque ela era de Viveiro, claro. E en Ribadeo tamén había un cargadeiro. Non era solamente... E tampouco se amaxaba polo seminario, ni o sacramento, ni misturaba as cousas novas e as bellas, ¿no? Eran modernos, claro que eran modernos, e cando houve unha colección de xente da burguesía de como pasaban o verán en Sanxenxo ou en La Pamana, pois ve, seguro que xuxa aprecerá modernidade interesante aquí, ¿no? E bueno, seguro que xa conoce ademais, ¿no? Pero esta é unha colección de fotos que sale no libro Galicia Moderna, unha colección que se fixe no seu día. Bueno, isto ¿Esto es lo que es? Pero no me he visto menos moderno que esto, ¿no? Que un equipo de fútbol femenino de Ribadeo, que costó mi trabajo entender que no eran disfraces de Antonio. Porque efectivamente todo el mundo interpretaba que eran disfraces de Antonio. Eran mujeres que se disfrazaban así por Antonio. No, era un equipo de fútbol femenino. Y bueno, a memoria directa, ven justamente de una de las últimas que me contó, que morreu hai pouco tempo. E aquí estamos outra vez con San Amaro, que aquí se lleve moito máis de gimnasio, non? Moito máis, como se chama eso? Metro sexual, efectivamente. Non, 35, bueno, moitos destes foron fusilados, Entre outras cousas, non por as ideas, sino por a modernidade. Por a novidade, e porque si se tapa o corpo despois da guerra, tamén é porque a xente non solamente lle asustaban as ideas, tamén lle asustaba a alguna xente, tamén lle asustaba a exhibición do corpo, por un problema de cultura e un conflicto cultural que ten que ver con a modernidade e con Trento. Bueno, o automóvil, non falo aquí das líneas de autobuses, das líneas das camionetas que iban a Madrid a enseñarles a los de Madrid a comer o peixe, que por eso hoxe Madrid, gracias aos vascos e aos galegos, fundamentalmente a cidade de Europa que mellor peixe consume, que algo que ten unha explicación que ten que ver con que a xente busca mercados, conoce os mercados e abastece os mercados. Simplemente, se alguén pregunta despois por a industria, claro que a industria ligada ao mar é moi potente e non quero dar máis detalles, e a hidroeléctrica empeza antes, non solamente antes da guerra, de unha forma bastante potente, non? Outra imaxe sacada de esa Galicia moderna, de esa exposición que dicen que se fixou en 2005, non? Bueno, hai pouca dúvida sobre que eles se sentían modernos e que o eran, non? E isto solamente para referirme ao facho e a esa forma de construir unha cultura autóctona que é paralela a esa modernidade e que ten que ver con esa modernidade. Non ten que ver nin co atraso, nin co carlismo, nin co conservadurismo, nin con fidalgos que querían seguir sendo rentistas, que tamén o sabía, pero a pregunta era bastante máis complexo como acabamos de ver. E isto ten que ver co final, ¿no? E co final desa conferencia tamén, porque todo acaba de unha forma abrupta e durante moito tempo, e a memoria que nos temos é a posterior a isto e ao medo que isto causou. E sempre poño esta foto últimamente, que utilizamos tamén para un congreso que fixemos este ano en Santiago, porque non falla. Aquí na Coruña mellor falla, porque saben que son ou conocen a foto, pero todo isto que está aquí, esta foto enseñei en Estados Unidos, en No Salvador, en Madrid, en Valencia, outro día en Navarra, e cando faz a pregunta e os apuras e dices, en relación con a guerra civil, quen son estes? E todo o mundo dice, bueno, os golpistas. Pois non, é Suárez Ferrín, alcalde da Coruña, fusilado, é unha foto da súa colección. Enrique Salcedo Morinuevo, general da División Orgánica, fusilado. E Xona Carterielli, desconocida, por desgracia, e tamén maltratada, violada e fusilada, e asesinada. E o seu home, Francisco Pérez Carballo, un rapaz, creo que non chegaba aos 30 anos. Hoxe nos parece que esta xente nova está, en fin, hai moita xente nova que non conoce o... non sabe o que fixemos aquí e como fixemos a democracia. Pois eles tampouco, non lle deu tempo, pero era gobernador civil da Coruña e foi seguramente o primeiro morto, ou un dos primeiros, xunto con un comandante de Pamplona de Guardia Civil, foron os primeiros fusilados, porque un golpe de estado se trata de conseguir o poder de quem o ten. E aquí detrás está outro individuo moi interesante que non me salga o nome, pero que é o pai de un famoso arquitecto coruñés, que é o que, digamos, deixa a pegada de todo o racionalismo coruñés maravilloso que hai a partir dos anos 30, ¿no? E que se chama, como chamaba isto? Caridad Pita. Bueno, pues, 1, 2, 3, 4, 5, isto é o desfile do 14 de abril do 36, o desfile do día. Daquela non tiñan dúbidas se o día nacional era da República, o da Constitución, o descubrimento da América, a Inmaculada Concepción, tiñan claro cal era o día da República, era o 14 de abril. Podrán, a dispoeta non, claro. ¿Cómo? Que fue desengavir porque también lo fusilaron. Sí, sí, claro, claro, no, todos fusilados. No andamos identificado a este. Porque tampoco hablamos de qué oficio. Pero no morreron solos. No morreron en la guerra. Morreron aquí mismo y alguien los mató. Justamente para acabar con el tenido, o para acabar, no, digamos que a consecuencia de todo aquello, no me gustaba, pero a consecuencia de todo aquello, fue desde luego acabar con procesos que eran muy fuertes y que fue muy difícil recuperarlos después. Y hasta aquí llegué, y aquí lo dejo. Pues ahora iníciase o debate, o como queres chamar. Vale. Hola, buenas tardes. Parece-me unha versión un tanto optimista, por non decir outra cousa, de Galicia. A mí gustaría que falara de, por exemplo, analfabetismo en Galicia, en esos anos, de cando chegaron aquí as autovías, de cando chegou o tren, de cando chegou o AVE, de dos tractores que viñeron a Galicia, en que anos viñeron, dos emigrantes que se foron porque aquí non fixan traballo, e todavía hoxe hai moita xente que me está traballando fora porque aquí non o ten, das industrias que se montaron en Galicia, do PIB gallego comparado con España ou comparado con Europa. Estamos na cola, non todo, o sea, eso dice que Galicia moderna parece-me moi ben, ojalá fora así, pero non o vexo así. Efectivamente, porque a súa memoria é outra e eu non podo facer nada contra eso. O único que podo é explicar o que eu indago e investigo, e eu comprendo que justamente esta pregunta demostra a dificultade que hai para non é un problema de creer, é un problema de que os historiadores nos dedicamos vivo desto, o sea, outro vivo de outro curso, vivo do pasado, de estudiarlo, de conocerlo e de traballar con ele, e eu que vexo é isto. Claro, pero sei que é moi contradictorio coa percepción e coa memoria que vostedes teñen. Falamos de... sempre de, perdón, de conversencia con España. Sí, sí. Todavía non conseguimos unha conversencia con España. Oxe, oxe, claro, claro. Nen antes tampouco. Sí, sí, é verdade. Pero por eso llevamos datos que les daba. No, no, antes sí. No sé por lo alto, no sé por lo alto Galicia, que, o que non poden é... os datos poden ser interpretados de formas distintas, pero os datos non se poden negar. E este dato, ou esta evolución que lles indicaba aquí, non é negable. Que a nosa posición milloraba respecto do PIB estatal hasta o 1940. Bueno, as cousas porque na guerra fixemos moitos campos, non existe pesca nova se non existen os mataderos de Mérida, e se non existen os mataderos de Porriño, que por certo, antes de ser da familia dos Fernández, eran cooperativos. Y estos datos están ahí, uno nos invento, es decir, están construidos con toda esta complejidad. Claro que hoy no convergemos, claro que hoy estamos detrás de peor, pero eso no explico pasado, explico presente. Perdón, estamos convergiendo. Claro, hay un punto de diferencia, antes había cuatro. Vale. Vale. Es verdad, está cayendo la población, pero la producción está llegando a media. Vale. Si poso 2015 haberá menos. Haberá menos, efectivamente. Seguro, conversando estamos. Estamos conversando para la población. Ese debate de hecho. No, estamos conversando, eso es verdad. Vim explicar esta conferencia porque partimos que era más. Estamos hablando de progreso, que era más caos. Eu nací no ano 40, que é un filho de unha vez, filho, neto, na casa de meu avó, fixeron un móvil novo, que me compraron para o estar. Porque eu cruzei, parei, cabei no monte, cheguei, todos os proteção de vacas hasta ahora e non teño vacas. Por dentro que eu tenho unha mancha que era boca, No, nel 1946, un ebreo, forse un scuso parlino, la mia aldea, fui a lui con un lugar casolato che era proprio un pazzo, che si chiama la raccia. No, io vedo cosa ho, se lo dico sempre, vedo queste cose, che cazzo è la sua. Presto, presto, sì, sì, sì, degli ufficiali. Per venire in raggio, sì. Bene, passa che lui mi ha parlato con Fresco. Però posso semplificare questo qua. Hai documentato una casa d'anno nel 1946, che si chiamava Don Gestas. Che si chiamava? Don Gestas, Don Gestas. Cioè, sta scritto così, è la tua scelta di scelta. Una casa non lugar, non parte che si chiama Aspallas, lì cerca di Franco, se non so Franco, con Aspallas, perdón. Meu tatarabuelo fixo un arrendamento do lugar que asfalto costero, que non te digo ainda. Aquilo, meu bisavó, meu, no, si, meu tatarabuelo, xa, que moja non estou entre os dois. De 1946, hasta 1927, pagaba 100 frutos para los hijos de renta a esa casa. No en 1927, un tío mío, que también lo pasaron, fichara a mil y a la en Extremadura, ahí con tu salud, estaba afiliado a los hijos varios, él lo estará por los dos fuertes. Redimieron los fuertes, estaban en 50.000 pesos en aquel tiempo, buscaron una casa de la red mayor, y a partir de aquella, ya trabajaron en terra propia. Había monte de Abondo, pero curioso es que, con todo su pasado, do monte, a corte, e do corte volvía a terra, e después, cuando se iba a arar, sacábase para fora a morir. Hasta que el dorado ferro, que es recuperó. Curiosamente, el primer plano que se plantaba a las caderas, tínhamos que ter muito cuidado co trevo. O trevo multiplicaba-se por infinita, portanto as vacas simpatizavam-se. Por quê? Porque o trevo gostaria de terra muito nutrida, que tinha muita matéria orgânica. As pradeiras agora não produzem trevo, não têm matéria orgânica. Acabou-se a matéria orgânica, porque se a matéria orgânica agora vai queimar, que arde no monte. E ora, falabas que Galicia sí se pode producir. Pode producir así. Sí, no. Vale, non pasa nada. Galicia pode producir o que quer. Aquí non pode producir o que quer. Porque temos un porto aquí, por onde entra milho americano, soja americana. Valle de Castilla, esta Valle de Castilla. E arranxa de porto primeiro, as galinhas tamén, logo de porto. E ahora de vacas. Non se nutren para nada, prácticamente ata agora, da erva que hai en Galicia. Porque na miña aldea, que somos dentro de Cubitinho, éramos 8 labradores vos. A máquina de malhar, xa que vimos aí, empezamos a malhar os lunes o primeiro día da semana, e malhaba toda a semana. Eu xa está toda lá, incluso meu lugar. Eu tenho unha filha que é engenheira, eu tenho professor de matemática. Lá no Maceo pasamos un dinero para estudiar. Eu sabe onde está a miña filha. Trabalhando nunha exportación de vacuno, é un sitio que se chama Preso, cerca de Leite, unha antigua comuna. Pero ali hai 1000 vacas. Pero hai 32.000 ferrados de terra dunha súa comuna que presentaron ali para todo o mundo. Bueno, o sistema democrático. E sabes que compra que non se pois non compra máis que soja. O resto sobra incluso para vender cereal. 14 persoas. E iso é gran diferencia. No que convertimos a Galicia. Eu pasei de Ará e eu sin paz. Tuxen un bachillerato aquí na Academia de Nebrija, vindo de Salar a Xeta, a Coruña todo o día seguir, vinha e iba de volta no outro alumno daquela. Eso abriu un sonho suficiente para que se quede. Por un momento dado, que uno dos tinha cortado, como batían todos, o meu batido foi non podía mexer. Non sou ningún especializado, pero fixo un batido por ele pensado. Bien, pero non é por aí. Recorrí unha nave de dúas porque pensei que sí había unha salida por aí. Pero se fixo comprar outra, foi un subo máis ou menos para que me aproveitei poteva lavorare come si fare un altro mio punto di forza e che hanno permesso che la prima parte di lei costava un primo d'amico, cioè un par della prima d'amico. Diciamo che c'era una campagna di salimento a matarmi, diciamo che c'era una campagna di salimento a salimento a chi è lì, e sapevo in che situazione che c'era, che tiene altro figlio in un'università a Santiago, come stava, da cui è venuta lui, io che non ho fatto di matematica. A cotizzazione di seguridad sociale, la mia moglie fa poter pagare, grazie alla pensione di mia madre, a 50.000 che ha fatto la mia moglie, la mia panaderia, per mi chiedere un castiglio a seguire una scuola, per che cosa? Volvi a recuperare, eravamo cerca di 50 anni, però in base a che rotaria, e a che rotaria lo più levava, ora sta a e mi chiama a seguire con me. Curiosamente, e a me, avevo l'altro santo 50, 8, 60, e se dice che sono orario della comarca del Caguaio, decide, io solo, avevo tipo 80, credo che era 100% del carico, stavo tutto il mondo, era quello che avevo. E oggi, per volare una regione, non credo che sia stato la stessa di un è stato totalmente morto. La mia famiglia, la mia parrocchia, sono 250 vecini, ci avevano 50 casi. E sono stati in tutta la città di Altaura, 3. Ce l'ha, signor. Por eso falo do pasado. Porque miramos tanto para o presente que non nos damos conta de que temos outro pasado. Que copiamos. Eso que tengo que reflexionar. Despois entramos noutro tema complicado. O feito de que ahora mismo non pudiéramos, pero o sindicato lo arregla, a los vistas agarrados. Eu sei que tenga co presidente do Monte Mayor, o presidente. Levo 28 anos no sindicato de la Reina. Tanto 6 anos con un hombre político cerca. Y si hombre que está detrás de ti, amigo de la AMA, Manuel María, cuando hacíamos pobre, salta hoy, nuevamente lo que o sea, le va a ver a la ciudad. Cuando bloqueamos a Coruña ciudad, cuando bloqueamos, que se gusta todo eso aquí en país, cuando bloqueamos un poco, ponemos los carteles. Quando siamo saliti da una tarde, il 30 di settembre, non il 1932, a 5 da tarde, il 14, quando passano 14.400 cada dia, è questo che lo sparo, da 7 da mattina al dia 3, a 14 da mattina, a 14 da notte, il dia 14, non tanto il quarto d'ora. Non sapevo che mai altro me lo dovevo, a un processo che grazie a che mi luce, che tutto il mondo era forato, e io come mai ho fatto senti che sono retto. Non mi torciavo. Per fiscale pedimos un anno di carta perché avevo segnato un uscita che mi segnalizzava con dedo con non sia pedito di piedi e pedivo passo. Questo fu a lui lavorare. Per non cuidarlo per nada, perché quando dicevo non compri scuola, il signor Fraga diceva che sono passato oggi, o da come essere agricoltore, che non sono in questo paese, comprare le quote se crede essere passato, non potete studiare. E ora la situazione sta. C'è il consiglio che sono scandalo, no, che hanno anno 60, no, anno 92 o così, dentro di noi stessi, non si siamo contenti con il cibo, di dentro la regola siamo contenti con il cibo. Eravamo 160.000 professori, 7.000 regoli, stavamo a pagare la sicurezza sociale, e grazie a eso, ahí noi cobramos pensione. E io questi sei 38 anni, 38 anni, e il mese c'è 5 dias, e siamo stati contati, c'è stato tutto. Grazie per un dia con mio padre. Se non ora lo con 600 euro abbiamo passato. Perché mai cotizzare la partita ora? Chiedo molto meno protezione. La cercata settimana, a parte due, 607.000 che eravamo con il torno del mese del torno, non potevamo sussistere. Però che sì, había che fare un approvvigionamento della terra che era ora. E sapete che ho passato una cosa del torno? E siete marciato per subire. E c'è una che superava la terra a 527. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Y a tu hija por qué está? ¿Tú dices que estaba en Holanda? En Alemania. ¿Y por qué está en Alemania donde está en mala racha? No está en mala racha sencillamente porque no tiene más de 7 hectáreas de terreno. Con eso no era capaz de vivir. ¿No? Depende. Depende. Hay banco de terras. No, pero lo que quiero decir es que a mí lo que me interesa es la pregunta, Selassie. No, la pregunta es. ¿Por qué? Lo que me interesa es la pregunta, no la respuesta. Sí, porque está. Porque no tenemos que hacer preguntas. Sí, para preguntas también no se contestan. Las respuestas. Mira, Emma, estudió. Vale, es una pregunta muy personal, vamos a hacer. Es para. Pregunta con 10 y 10. Mira, pregunta con 10 y 10. soy papo técnico de la luz, magistral y doctor, soy papo técnico de la luz. Salí de ahí, ingeniera bien. Pero este asunto no, a ver, se las, a mí me interesa mucho que me contes, pero creo que hay gente que quiere saber otras cosas. La pregunta no, espera un segundo. Yo cada vez cumplí 60 años, veo su programa aquí en el test anticipado. Abrimos test anticipado y ahora fui a ese cargo de explotación. Jubilé mi primer, cuando jubiló a NAE, jubiló totalmente después. Él encontró que para él era materialmente imposible. Vale, pero mira, frente a una historia siempre hay otra. Y yo cuento otra historia rápidamente. No, no. Que contrasta con esta. Un rapaz de Palas. Sí. Da mi edad, más o menos. O más novo. No, espera. No, déjame ahora. O más novo de una familia que todos marcharon a Barcelona, etcétera. Él salía integrado, porque era así. Bueno, era moderno, era integral y era muy ecologista y estudiaba en Lugo también. Pero de pronto dijo, ¿y qué hago yo estudiando en Lugo si en realidad lo que me gusta es trabajar en la tierra? Miña mai tenga de hacer bosquechos bárbaros y no ando pues 80, en vez de después de alguna salida de por el mundo, ir a Barcelona con sus hermanos, a Madrid con otro, ya no sé dónde, volveu. Es una historia, o sea, todas las historias tienen su valor. Isto tamén é unha historia personal e actual. E que fixo? Pois montou unha cosa que se chama Arcaixal, que supoño que conocedes algúns, e, bueno, pois puido ser, incluso puido montar unha, digamos, unha producción de queixos como outro compañero del, dali mesmo, tamén de Palas, que, bueno, fixo moitísimos cartos, fixo unha vida moito máis comercial, etcétera. E ele non quixo, dixo, eu tengo unha explotación que produce, digamos, mitá en ecológico, así daquela maneira do país. No, lo ecológico de aquella manera del país es todo seguro de asfalto y un poco que no metieron de nuevo, vive como Dios, recuperó la explotación y mantiene la explotación de su maíz y va comprando todo lo que va dejando de maíz con los cartos que va haciendo. En miña mai, cada vez que vea un primo meu que algún teño que no da arrancado en su vida haciendo una cosa u otra, siempre dice lo mismo, dice, yo, y ten las tierras a bravo y a casa, y sabe hacerlo, y tento lo que era allí, y no lo aproveita. Pues yo creo que justamente a conta que vamos a hacer es de miña mai. A conta que vamos a hacer en el mundo de hoy, es esa. Es decir, individualmente cada uno puede hacer cualquier cosa. Pero si la reflexión es colectiva, lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos enormes capacidades, enormes conocimientos, tenemos los recursos, y tenemos sobre todo algo a que no llevamos ningún valor. Que é a tradición, a capacidade de saber de onde vimos, como sabes ti, sabes de onde chega a terra, cando foi redimida e que podes facer con ela. Que nos falta? Nos falta a capacidade de conseguir que a xente este aquí e que este non seja un país de ellos. Como conseguimos? No, espera, acaba xa. Como conseguimos? Non sei, pero polo menos recuperando un pouco a prezo. Non sei se é un problema de optimismo, pero un problema de aprezo. Porque, desde logo, os que montaron conserveiras e teñen empresas industriais e negocios productivos, que tamén estamos rodeados deles, non teñen o atraso na cabeza. E non son todos porque teñen. E os... claro. Mira, perdón. Sí, vale. Que hai que propiedade. En aquel momento, vos fixen, incluíste unha competición prácticamente non era. Bueno. Si pasamos de 300.000 a 8.000, claro, esa es nuestra historia, presente, pero no falo de eso, porque eso ya conocedes. Eso, vos entrevistaremos para nuestro fondo oral para que nos contéis todo esto. Pero justamente lo que insisto, lo que yo quiero hablar, es de que hay otra historia que no aceptáis, porque os quedáis con esa memoria, y a la memoria no llega, porque la memoria corta, y la vida es muy breve, y ahora la historia es mucho más importante. Los norteamericanos pasan la vida buscando lo que pasó hace 250 años, porque el 300 no estaba. Y nos, en vez de eso, en fin. Si algo me gusta de verdad, es la vuelta a que se en este país a cabo. Va a dejar a por favor. Pues termino con esto. Si algún día, terminamos en este lugar. Y digo, yo soy muy, no estamos solos, no hay como. Pero nos abandonamos, no, o sea, no me llevo a los marcianos. unos más, sí, claro, que deseamos todo a monte, claro, claro, y a pedramos. Ya legalizamos retirar 30.000 personas y nacen 20.000, y hay que hacer 2.000 muertos por un daleano. Oye, sí, y además comprados preferentes, con los escapos comprados preferentes. Vale, toca que esté el neno. Bueno, ¿a ti? ¿A ti? No, había que una pregunta. No, no, pensaba él antes, sí. Levantar esta mano, no, no, este es este. Este, bueno, yo creo que a mí me está un poco deprimiendo. Hay una cosa que sí que creo que hay que ser optimista, porque, bueno, como que nos falta el pesimismo, ¿no? Porque parece que no, que siempre estamos atrasados. Yo creo que una de las cosas que cuando estaba estudiando en Madrid, que me gustaba leer entre esto, este de la Abremos Conciencia, ¿no? Entonces, esa productividad de proletaria, esas fotos que se ven aquí, pues hoy en día serían a panacea lo que pediría a Unión Europea de modernismo, ¿no? De modernidad, de agricultura biológica, todo ese conocimiento que había, no era la soya, cuidado, era un sheik que aconsejó a esta gente que está comprando soya. Desde luego hay un modelo industrial que fai que sea máis cómodo hoxe en día comprar a soya e ter eucaliptos na terra. Ese é o problema. Ese é o gran negocio. Claro, pero por que caemos aí? Deixeme falar a usted a mí agora. Por favor. O que quero decir é que, claro, o modelo que hai é que incluso nas cooperativas hoxe en día hai xente, gandeiros, teñen planta de eucalipto. Entonces, claro, o modelo que hay, que hay. Por si acaso. ¿Qué? Por si acaso. Sí, claro, porque, bueno, entonces, dices, pero ¿cómo se puede ser tan, después de toda esa maravilla que nos dejaron los antepasados, de tener esa tierra que sea de materia orgánica, sea de fertilidad, sea de esos orgánicos, esa agricultura de precisión, de sabiduría, de eucaliptos, ¿no? Eso es un problema cultural muy grande, de que nos dijeron que, no sé, el individualismo, de dejar de que cada uno vaya al seu, no dejar nada por devanceros, porque antiguamente yo creo que había una cultura, como bien decías, esto las mareas que ahora, que ven, hay que trabajar que muy de urbano. Las mareas estaban en los montes comunales, la gente trabajaba en común. En común. ¿Hay que ir a Barcelona? No. Déjame decir una cosa. A gente de las mareas está recuperando a cuestiones comunales a través de un autor inglés muy famoso. Es una premio Nobel norteamericana. Pues no va a querer hacer racoño porque no tenemos aquí. Con que yo pregunte a vosotros a vos, con que yo pregunte a vosotros a vos, chaval. Claro. Pues yo iría a Portugal, no, a vosotros a vos, que vayan a casa. Que pregunten a casa. Que pregunten a su casa, a su aldea, se le explica cómo funcionan los motos de los hijos. Claro, no hay que ir a Portugal. Que es mejor ir a Portugal, que está aquí abajo. A casa. A la racha. Sí, está aquí. Había un trato, una gestión en común, todo eso, cuando no había incendios, porque la gente se organizaba, no había servicios de incendios, todo se partía en común. Eso es lo que el capitalismo ahora fijo egoístas, que cada uno se empeche en su casa y perdamos ese trabajo en común, que interesa que todos, por eso se plantan el maní. Porque eu non quero deixarlle a outro que se beneficie, quero sacar o rendimento e ademais non quero deixar o vestido que se joda. Bueno, entre os dous, desde logo, sacarme sí. Bastante ese argumento. Brevemente, a ver se en dous minutos eu o digo. Pido de verdad, eu que sou cidadán, sí, que moi amante do campo e do monte e todo iso, que non se perda a xente do rural a necesaria, a imprescindible. Que se poña en valor todo o que vale Galicia en todo isto que afalouse da terra que temos e tal. Vai habendo, claro, hoxe xa non temos problema de viño, mellor non temos exceso. Alegro-me moito de que volvase a plantar lúpulo. Alegro-me moito de que aquelas cousas que fai 20 anos ou por aí ou 30 era plantar mazás e tal, que logo non tuve edad, pois parece que ahora tamén a través de Estrella Galicia vanse plantar tal. E o que non me gusta como exemplo é que lle dean, por exemplo, a Ence ou a Celulosa de Pontevedra, así como se chama, lle dean 60 anos máis, é un acto de buenismo patriótico, dará, pois dá 3 millóns, vai dar 3 millóns anuais para obras boas, que se me entende bastante ben. Por lo tanto, calo, porque é o que quero eu eso, que espabilé. Tocache, non, aquí, e depois xa... Non. Sí. Toca de ti, depois. Yo disfruté un montón con la conferencia de Lorenzo, y de aquí sentado, la historia de todo el checo, que contó de maravilla. Y que cuando un país llegó a la situación que estamos, es que tenemos una historia, ¿no? Y esa historia que evolucionaba también antes de los 36, fue contada durante 40 años, ¿no? Entonces, bueno, hay que incluirse. Sobre todo hay que saber dónde vivimos, la posición que tuvimos es porque llegamos a esta situación, ¿no? Y esos 40 años marcaron aquellas escuelas, aquellas cooperativas, aquel asociacionismo, aquellos trabajos comunitarios que se fue perdiendo, y veo la usurpación de los montes vecinales, la plantación forzosa, los años 55, 56, según me lo falla, me lo voy. Y todo esto no se contó en las escuelas, pero cuando fui a la escuela no me contaron nada de esos 40 años, ¿no? Entonces todo eso lo ignoramos, ¿no? Gracias a Oquilín anterior a eso, porque incluso el padre de Utiu que sirvieron con la República y después fueron forzosos a guerra con el golpe de Estado, pues sentí a ver sabor falar bien de la República. E a meu pai e a meu tío e moitos veciños dali pois cambiaron, pero quero pasar ao franquismo total, e o que falaba mal do franquismo era mal visto, iso contenía aquí tamén na Devesa e nas outras parroquias. E entonces chegamos a entrar na democracia e, bueno, parecía que nos iba a resolver todo. Volveu a entrar outra vez un proceso de migración, e porque chegamos á situación que contou o señor, que cuidado, contou unha gran historia, e eu non concordo con ele moitas cousas. O que pasa é que algúns souberon ver, a mí contaronme emigrantes que tuveron en Bélxica e en Holanda durante o conto 20 anos e volveron nos anos 95 98, e despois das 8 anos alá, atopáronse que despois das 8 ou 20 anos habían abandonado o sector agrícola gandeiro, e cando voltaron os veciños que se habían quedado pasaron das 8 vacas que tiñan os pais o nome, cando regresaron despois das 8 anos, e eles volveron e todo o que ganaron en das 8 anos gastaron en facer un establo grande, en facer modernización dos establos, dice, e chegamos sin cuota, e non éramos feito moito máis se nos houbéramos quedado como se quedaron vetiños con terra, cuidado con terra, e foron recuperando montes que incluso traballei, que montes vecinales e mataricos que se incorporaron á asociación rei, que tiñan máis o triste de monta, torxo e atinos que habían ardido, que tiñan en terreno que das parcelas propias que non eran comunales, e dinte, perdemos 18 anos e se nos houbéramos quedado aquí, casos de Arqueixal, casos como a Gara de Xamaruxa, casos que todos conocemos nas parroquias, que os seus fillos que tuveron que marchar a outros lados, pero con terra e con organización pues superon recuperar esas terras, e non a intensificación, porque si claro, se aquí vamos as próximas jornadas que se celebran todos os anos na facultad de San Remato de veterinaria en Lugo, é o único sitio onde se concentra usted sin chamalos, e onde non hai nin que apuntarse, é a maior concentración de agricultores e ganaderos, sobre todo ganaderos, poucos agricultores, porque cada vez somos máis ganaderos e menos agricultores, perdemos a tradición da agricultura, e donde se, ali o que se enseña é a intensificación, 3-4 vacas por hectárea, ter unha sala moi moderna, ter as vacas máis produtoras, e iso contrasta con o que están facendo na Bretaña, que tuve fai poucos meses, no mes de julio, pasando a semana aí, e ali o sistema é moito máis sostible, por eso son máis competitivos que a nós. Non abandonaron a terra de manos. E aquí o lobby do eucalipto, y se remate. Estás permitiendo que se planten eucaliptos en parcelas de concentración, donde incluso está prohibido por ley. Pero los vecinos no denuncian porque plantan eucaliptos, salvo casos excepcionales. Porque él piensa que, como son los niños, no va a quedar allí. A veces él también puede plantar eucaliptos cuando le faltan tres o cuatro años para jubilarse, ¿no? Y entonces, estamos en esta situación. A ver si somos un poquillo porque tenemos que... O sea, había que enlazar lo que dice el señor, un periodo de transición en un una agricultura dependiente de lo que dice, de un millo, de la soja, tal, un millo y la pataca, que nosotros es tanta riqueza, ahora resulta que un millo y la soja a veces se empobrece a su explotación, porque no son sustituibles. Algunos, en vez de tener vacas, ganaba más con 35, con números demostrados, por un gestor, que se llama Jean Poliquet, que gana más una explotación, más con 35 vacas, que es sustituible, una que tiene 89. Ven, aquí tenemos que luchar a lo par. 11 millones de parcelas donde algunos han sí, pero que tiene que parar. Tiene que parar aquí. No, pues no. No es muy comunal eso, ¿eh? Que vale todo. Que vale todo es democrático. Hay dos sectores. O del Oriente, que es el que está en el norte, aquí en la zona más de del Oriente. Tivemos dos problemas gravísimos. Un foi que na época da dictadura era promoveuse a importación de grano barato. Entón, colocaronse granderías en calquera parte. Entón, non se aproveitou o mercado unificado, que é máis ou menos controlado, para especializar máis en producción láctea, que eran zonas que tiñan producción láctea. E logo fixemos a negociación de entrar na Unión Europea por esta desgracia. Todas dos cousas, a pesar de iso, moito melloraron, moito loitaron, moito conseguiron moitas cousas, ainda estaban producindo, estaban ganando cota, tínhamos o 25% da producción láctea de España, que entramos na Unión Europea, temos o 40%. Pero, o dinheiro que estragamos comprando cuotas, hai que facer un estudo histórico de iso, Non, é que non valen nada, pero es que os de Bretaña, que están de puta madre, os alemáns, que teñen non sei que cooperativas, non pagaron nada. Nos, para a producción que producimos, tenemos que pagar, porque fixo una negociación muy mala. Y eso es dinero, puro y duro. ¿Por qué no pagaron ellos? Pues así están de bien. Claro, a mí eso cabrea mucho. Digo muy mal. El segundo sector es optimista, Oviño. Oviño va bien. Oye, el sector es agrícola que va bien, como parece que está país abajo. Los de Betanzos son un desastre, pero los de por ahí abajo están haciendo bien. Estuve este fin de semana con unos amigos catalanes, fíjense, es un recorrido de 5 días, mosteiros y viños, para que entren 29 de la noche. No, el Ribeiro, Monterrey, están se recuperando, aquello está haciendo viños bons, o sea que no todo va mal. Pero corto porque tenemos que desalojar. Mira, a mí si me dice decir una cosa, solo una cosa. A ver, es que a necesidad de la recuperación del manejo agropecuario, no del manejo agropecuario así complejo, del territorio, es que es una necesidad. Tenemos una necesidad por dos razones: para no arder, a ver si nos convencemos de eso, y para tener futuro. Futuro desde el punto de vista del empleo, justamente. Pero que somos incapaces de verlo. Somos incapaces de ver que tenemos una historia de éxito, que o viño, que sale igual que Inditex, sin que ninguén se entere. Cando todo o mundo quede, en fin, vos que sabes de eso, cando todo o mundo quede que aquí se produza leite, pero que hai unha xente que sin ter facultad de etnología, sin ter investigación etnológica, sin ter nada, que estaba programada por exemplo desde 1932, no Estatuto de Autonomía de Galicia, y porque no elaboraba, sin ter nada de eso, recuperando que a tradición, as cepas bellas, ou facían traendo cousas de non sei onde. Non, o que fixeron foi recuperar o propio e incorporar innovación, tecnología. Sí, bueno, pero esa tecnología, pero importante a Patricia, o importante si é a cepa dalí ou non é a cepa dalí. E iso recuperaron como cando ponemos. E eu creo que esa historia é bastante ilustrativa. E logo, para mí lo más importante, digamos, en conclusión que se hacen estas cosas, es que efectivamente tenemos una enorme conciencia de atraso, que nos impide ver que cuando cogemos un coche y salimos por Ribadeo, cosa que contamos siempre, llegamos a Ámsterdam y todo campo está manejado. solo hay eucaliptos y esta forestalización absoluta del norte de Portugal y aquí, fundamentalmente. Y al final cortamos, plantamos eucaliptos y cortamos las amidueiras, que son malas, y vamos a comprar los muebles a dónde? A IKEA. ¿Y de qué son? De amidueiras. ¿Y qué tengo que haber engadido? Pues de alá. O sea, efectivamente, tenemos una conciencia que tenemos que modificar. Yo no voto ninguna filípica, ni pretendo modificar lo presente. Solo digo que pasa de diferente de lo que creemos, nada más. Y que vamos al revés. Y eso aquí ahora. Vamos al revés. Si Europa va en un sentido contrario. Europa va a recuperar lo que decía Xelasio, que efectivamente contó una historia magnífica. Va a recuperar la capacidad para producir orgánicamente, que, porque parece que a los tercos le echaban compost. Vale, pero es terco. Y a xestión comunal dos bens comuns lle chaman son os montes dos veciños. E aí, por eso digo que hai que preguntar yo a vos. E todo ese conocimiento que estamos perdendo. O que hai que hacer son escolas de vellos, e sobre todo de vellas. E a partir de aí, recuperar un montón de conocimiento que se chama producción ecológica. E xa está. Pero, mira, unha vez, hai 20 anos, lle dixen a meus alumnos dunha materia que tiña, que se chamaba Sociedad Roberto de Moranes, lle dixen, non van tardar en vir algunhas empresas catalanas a explicarnos como se produce, como é a producción ecológica. Estou falando de 20 anos. Bueno, pues, 4 días despois, estaba na prensa. Efectivamente, hai unha empresa catalana que vine a explicarnos, contratada por non sei quen, de non sei que consellería, como é a producción ecológica do externo. A propia universidade cae en eso, ¿eh? Claro, pero eu non, que tamén son da universidade. O máis corto posible, ¿eh? O máis corto posible. Unha muller que quería falar. E non falou ninguna muller, ¿eh? Bueno, quería facer a pregunta seguinte. Es decir, aparte de generar autoestima, aparte de eso, para que no se ense todo de eucaliptos, porque yo creo que ahí tenemos muy poco tiempo, ¿no? Porque si de hoxe a fai 3 meses, como avanza de eucalipto, una cosa terrible. Pero, como aparte de ese empeño nuestro, la gente, tiene que haber algo más, yo creo, ¿eh? Que debemos de demandar a quien tenga realmente o poder, ¿no? Que sea una ley que se cumpla, y más. Pero no tenemos poder, ¿eh? Sí, nos temos moito poder, temos poder de organizarnos, temos poder de votar, claro, pero se há 10.000 explotacións e agora hai 8.000, que fixeron con esa diferencia? Plantar eucalipto, eso é con todo o mundo, porque o eucalipto é unha forma de abandono, e porque é unha decisión racional, en certo modo, claro que sí. O problema é que podemos legislar para facelo de outra forma, en vez de lamentarnos. Se aparece debate, estuvo na campaña electoral. Este verán pasaba a Rajoy, iba de un lado para otro. Andaba con un señor al lado. ¿Quién era el señor del lado? Presidente del puerto de Marín, que viva la paz de la sociedad. 60 años a tragar merda. No, porque nos echan a los carros. No hay que entender mucho. Pero nos echan de media. No voy a dar discurso ninguno. Vale, así es. No sé si fue el año pasado, hay 2 años, que escoitei na semana de filosofía en Portugal. E hoxe viñen, tanto tiña do que falar. Eso é un chico da película, pois, a partir de aquí non se pode falar máis.